viviendo contigo. Eres tú quien eliges la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De Colombia para el mundo, es tu amiga Dulce Estéreo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que la paz y la alegría llenen tu vida escuchando Dulce Estéreo. Centro de Diagnóstico Automotriz da la hora en Dulce Estéreo. Las 8 en punto. El Centro de Diagnóstico Automotriz tiene los más modernos equipos para que su vehículo, motocicleta o camión quede como nuevo. Evite sanciones, no pague más por la revisión tecnomecánica, no vaya a otro municipio a perder tiempo y dinero. El Centro de Diagnóstico Automotriz atiende de lunes a sábado. Estamos en la calle Sexta número 20285. Solicite su turno en los teléfonos 313-332-7058 y 311-485-1466. Recuerde, cada año su vehículo debe ser revisado. Evite sanciones y dolores de cabeza. Su vehículo depende del buen funcionamiento. Vigilado Superservicios. Colombianos son como mi café. ¡Aguilaroa! Unos puros, otros caros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin banderas, yo reiré en su bandera. Se mezclaron todos inmensamente en calidad, son alegría de sabor. Colombia, tomémonos un pinto. Café Aguilaroa. Vamos amigos. Aguilaroa. Tomémonos un pinto. Café Aguilaroa. Vamos amigos. Atención abogados de Pacho y la región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del centro comercial Pacho Centro. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. ¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Quedan cenizas de este fuego, nos costamos. Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas. Yo sé bien que te provoca. ¿Sabes qué, mi amor? Olvidemos que somos ex, viviremos después. Cometamos un delito, tu plan y que yo invito. Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado. Y su parte no es pecado. Olvidemos que somos ex, viviremos después. Cometamos un delito, tu plan y que yo invito. Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado. Y su parte no es pecado.

está a la venta. Yo lo siento, pero el ron está a la venta. No, no se vende ni se presta. ¿Qué quieren? Que llegan con la oscuridad. Pues mil caras a tu derecha y 10,000 a tu izquierda. Pero a ti nada te pasará. I'll be on the drums. Las 8:16. Adelante, todo el mundo esta noche para decirle a la mujer más hermosa que está aquí en esa mesa que quiero ser su novio, que quiero que se quede conmigo. Hoy descubrí el amor al final de tus besos y encontré la canción que Dios me prometió. Y descubrí que yo sembramos el amor y el amor floreció. Y me besaste y me llevaste hasta la cima del cielo. Y me enseñaste que tu amor era bueno. Y preguntaste por mi amor y mi amor eres tú. Y ahora te amo como jamás había amado en la vida. Tú te metiste como el agua bendita y me premiaste con tu amor y tu luz. Mi amor eres tú, tu loco soy yo. El amor, y tu loco soy yo, mi amor eres tú, y tu loco soy yo, tu loco. que usted cuente bien, escuche bien. Dulce Estéreo 106.3. No te... 8:30. Atención abogados de Pacho y la región del Río Negro. La publicación de sus edictos en el periódico El Nuevo Siglo los consigue en RCN Dulce Estéreo, agencia autorizada, tercer piso del Centro Comercial Pacho Centro. Sintonízanos en la red www.dulcestereo.com. Sintonízanos en la red en cualquier parte del mundo. Boquita de miel a mí me atrapa. Ay, no tienes escapatoria conmigo. Serás mía contra viento y marea. Un guajiro como yo empedernido por mujeres como tú hace lo que sea. Un guajiro como yo empedernido por mujeres como tú hace lo que sea. Y yo no sé, y me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca, que ya no puedo esperar más, porque algo algo me provoca. ¡Ay! Usted está escuchando Dulce Estéreo. Amor, duerme escondido. Solo pongo y se lo quité. Todo lo que no se repite. Llega cada vez que quiere tener mi casa de hotel. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. Yo no, no, party, no, do it like you, yeah. Yeah. Las 8 y 47 minutos. Expresivos. tan sonriente, mirada agradable. Por eso aquí tienes lo que me pediste, que en ti me inspirara una canción linda que llegara al alma. Por eso me tienes de ti enamorado. Yo componí alegre, pero ahora romántico. ¿Y quién no se inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos, y que se acompañen de caricias. Que añoro tenerte entre mis manos. ¿A quien no le gusta tu sonrisa de niña bonita, de mujer bonita? La la ira y la da da, la da da, la da, la la ira y la da da, la da da, la da. ¿Y quién no se inspira al verte linda? Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias de mujer bonita. Bien, Dulce Estéreo 106.3. Por culpa del licor fue que te perdí, por andar borracho en las cantinas pensando en ti. Y ahora me quedé solo y sin amor, y todo todo por culpa del maldito licor. Y ahora me quedé solo y sin amor. Y todo por culpa del maldito licor. Y si el licor acabó conmigo, ahora yo voy a acabar con él. Y si el licor acabó conmigo, ahora yo voy a acabar con él. Una vez intenté dejar el licor, pero terminamos y ahí fue donde volvió y me alcanzó. Y ahora, ¿para qué regresas a mí? Yo quería dejarlo, pero ahora lo dejo para mí. Y ahora, ¿para qué regresas a mí? Yo quería dejarlo, pero ahora lo dejo para mí. Y si el licor acabó conmigo, ahora yo voy a acabar con él. Y si el licor acabó conmigo, ahora yo voy a acabar con él. Si el licor acabó conmigo, ahora yo voy a acabar con él. Y si el licor acabó conmigo, ahora yo voy a acabar con él. Dulce Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Eres tú quien eliges la estación preferida, donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Dulces sueños.